mi infraestructura, el asunto de hoy, los baños, servicios. Resulta que hay gente que está orinando por la plaza. Como sabéis, esto no se puede tolerar. Así que la gente que vea este problema, que tenga soluciones, que conozca alguna empresa, me da igual lo que sea, que se pueda gestionar baños públicos aquí como hay en otras ciudades europeas, que se ponga ir a la Comisión de Infraestructura y hablarlo. No podemos permitir que esta plaza pueda